Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero hablaros de mi crónica de una escapada breve pero muy intensa que se ha visto afectada por el cambio en mi repertorio, en mi fondo de armario de dispositivos, del cual ya os adelanto que lo he vendido todo, incluido el Huawei MediaPad X2, también su feliz y orgulloso nuevo propietario va a verlo dentro de muy poco. También el S7, gracias a un lector amigo que además me ha facilitado enormemente las cosas, dando un voto de confianza. Álvaro, tú sabes quién eres. Gracias, gracias y gracias. Y también la Surface, que ya está en manos de su nueva propietaria. Bueno, ha sido una escapadita para disfrutar de un día, un tiempo de descanso, un tiempo de estar con mi esposa y también, pues, siendo realista, porque yo soy de los que muchas veces me da el avenate, como dicen los sevillanos, me da el avenate y voy cargado con todo. O sea, muchas veces lo que me he llevado es el trinomio smartphone, tablet, portátil. He viajado con los tres y a veces he llevado más de uno, más de un smartphone, más de una tablet y, bueno, más de un portátil no, pero sí. ¿Y qué ha pasado? Pues que muchas veces, todos los días, al final, en la caja fuerte de la habitación del hotel, pues se quedaba el portátil, el tablet y todo lo demás. Así que, en mi afán por llevarlo todo encima, me he llevado el iPad Pro de 9,7 pulgadas. Y ese ha sido mi único dispositivo, bueno, junto con el iPhone, claro, ha sido mi único dispositivo. Pero decir que ha sido mi único dispositivo sería quedarme corto. Así que voy a hablaros un poco de mi mochila tecnológica para este viaje, pero también quiero hablaros de los chismes adyacentes. Ya sabéis que en una guerra no solo pelean los soldados, hay personal de logística, hospitales de campaña, oficinistas, hace falta un poco de todo. Bueno, un elemento fundamental en cualquier viaje que se precie es la alargadera. La alargadera es una alargadera que me compré en Amazon, un interruptor, un cablecito largo, tiene, creo que son cuatro tomas, y para mí es fundamental. Va conmigo a todos lados. Yo tengo una lista en Evernote que se llama lista de viaje, donde están las cosas fundamentales que me tengo que llevar, y la alargadera es una de ellas. El hotel al que íbamos es un hotel que a lo mejor se reformó en los años 90, que en los años 90 no hacían falta tantos enchufes, y en la habitación del hotel está, pues como en muchos hoteles, una de las dos mesitas de noche tenía enchufe, y luego las lámparas estaban hábilmente escondidas. ¿Por qué? Porque en los 90 los enchufes molestaban, la gente no quería enchufes, un enchufe era una fábrica de matar niños, así que los ocultaban. Bueno, pues yo cuando llegamos y mi mujer me dice, oye, ¿y qué lado de la cama quieres? Y yo digo, pues ya sabes, cariño, el que tenga enchufe. Y el que tenga enchufe es el que estaba. Así que la alargadera, fundamental. No pesa. Nosotros viajamos ya desde hace tiempo ligeritos de equipaje. Yo llevo una mochila y una maleta que prácticamente es de las maletas que caben en una cabina, que podrías meter y te admiten en como equipaje de cabina, aunque no hemos ido en avión, hemos ido en tren. Y con eso es suficiente. Bueno, y de sobra. Ha viajado conmigo el teclado Targus. Por un momento, el teclado Targus es ese que lleva tantos años conmigo. Un teclado barato, un teclado fiable, un teclado ligero. Y he sentido la tentación de llevarme el otro. Y la verdad es que el otro me hubiera venido bien. Pero el peso es un factor muy importante. Y el teclado Logitech K480 es un teclado maravilloso que te permite tres posiciones de Bluetooth, que te permite que el teclado integra una ranura para colocar y que sirva de soporte para el iPhone y, bueno, iPhone, smartphone y un tablet. Pero se ha quedado en casa. Se ha quedado en casa porque pesaba y al final me ha alegrado, porque el Targus funciona súper bien. De hecho, me gustan más las teclas del Targus que las del Logitech. Me gustan mucho más, son mucho más sensibles. Y sí, casi que lamento un poco la compra del Logitech. Mira que llevaba 2-3 años detrás de él, pero ha sido un poco fallo. Aunque lo voy a seguir usando porque me viene muy bien para el escritorio, pero podría haber prescindido de él, la verdad. Una cosa que no ha ido conmigo, pero sí me ha resultado útil, ha sido el asunto de domótica. Bueno, domótica. Alguno, quizá algún purista de la domótica diga, oye, eso no es domótica. En casa se han quedado dos cámaras IP. Dos cámaras IP que me permitían vigilar tanto el salón como el dormitorio, ver a mis gaticos y, bueno, ver que todo estaba bien. Además de estas dos cámaras IP, que ya llevan tiempo como parte de la equipación tecnológica de la casa, compré por el consejo de Mac Francis un interruptor que me permite encender y apagar una luz a discreción. Es más, para simular la presencia de seres humanos en mi casa, lo que tenía es que esa lamparita la tenía con el interruptor conectada y tenía programada encendidos y apagados. A lo largo de la madrugada la lamparita se encendía y se apagaba. Y además, bueno, una lamparita de mesita de noche que no consume nada. Pero además, en el salón tenía el simulador de televisión. Un simulador de televisión que lo tenéis en la sección de compras de Vidas en Red. Luego tengo que hablaros de Vidas en Red y los percances que he tenido. Y que es un chisme que emula un televisor de 30 y no sé cuántas pulgadas. Básicamente simula tanto las luces como los colores como el parpadeo de la televisión. De forma que el que está en la calle y mira, yo vivo enfrente de un colegio, y si alguien mirara por ahí, pasara enfrente del colegio a cualquier hora, diría, ostras, pues alguien está viendo ahí la tele. Pero no, no es la televisión, es el parpadeo ese. Bueno, pues eso. Además, eso también es programable. Tiene un sensor de luz, puedes decirle que se encienda cuando se vaya la luz, puedes decirle que cuántas horas quieres que esté controlado, o incluso lo podría conectar con el enchufe de este regulador programable que también se puede controlar desde una aplicación. Bueno, todo es controlable, todo menos el emulador de televisión es controlable desde aplicaciones que tengo instaladas en mi teléfono. Llevar solo el iPad para mí ha sido una experiencia bastante liberadora, porque además el iPad, que pesa poquito, venía conmigo todo el día. Nosotros somos de los madrugadores, salimos a las 8, estamos en pie, desayunamos prontito, con lo cual es el horario ideal del guiri, del turista. ¿Por qué? Porque si íbamos a ver monumentos o distintos sitios, pues a la hora que íbamos no había nadie, a las 10 de la mañana todavía los españoles están desayunando o despertándose, y a la hora de ir a comer, pues a la 1, 1:30 estamos entrando en restaurantes. ¿Y eso qué ha permitido? Pues ha permitido que pudiéramos ir a muchos sitios sin tener reserva. El iPad ha estado conmigo en todos lados y ha habido momentos críticos donde he dicho, me caché en la mar, me tenía que haber traído un portátil. Aunque ahora el único portátil que tengo es el Lenovo y me estoy planteando comprarme, sinceramente lo digo, un MacBook Air. Que yo ya en el pasado he tenido MacBook Air, pero me estoy planteando una vez más comprarme un MacBook Air. Quizá un remanufacturado, uno que tuviera 12, 13 pulgadas. Tampoco que tuviera mucho almacenamiento interno, pero sí me lo estoy planteando. Pero bueno, en cualquier caso, Vidas en Red lleva 3 días sin funcionar. Y la isla de Vidas en Red ha estado funcionando mal durante bastante tiempo. Y en particular, desde la última semana, pues no iba bien. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que ocurrió que el que os habla, este influencer de pro, este gurú de la informática, es un torpe manazas que no tiene ni idea de las cosas. Es decir, realmente para algunos proyecto una imagen que no se corresponde para nada con la realidad. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que me dediqué a tocar las DNS de Vidas en Red para incluir un subdominio, el subdominio isla.vidasenred.com. ¿Y qué pasó? Pues me cargué el subdominio, el dominio y la madre que me parió. Todo dejó de funcionar. Cuando ya me puse con ello, una noche de estas que ya mi esposa está durmiendo, digo, bueno, voy a poner con esto, yo con mi iPad, mi teclado Targus, venga, me meto en GoDaddy, que es el proveedor, me pongo a mirar la ayuda y tal, y digo, necesitaré quizás un navegador de verdad. Pues no, hijo, no. Todo funcionó sobre la marcha. La verdad es que usé Chrome. Google Chrome me gusta más que Safari. Entre otras cosas porque tengo sincronizadas contraseñas y movidas de estas. Con lo cual, fenomenal. Pude solucionarlo y ahora Vidas en Red está operativo. Y isla.vidasenred.com está redireccionado. Es decir, me lleva a una página gratuita de Google. Cuando tenga tiempo y ganas, meteré las DNS para que todo esté bonito y se vea muy bien. Pero de momento voy a usarlo así, que es gratis y no toco los fondos de la isla, los preciados fondos de la isla, para nada más. Ha habido otro momento en el que he necesitado quizá un puerto USB, que eso sí que es una limitación enorme. Pero para eso tengo un chisme que viene conmigo, que es el RAV Power. RAV Power, R-A-V Power, es una batería que tiene Wi-Fi, que tiene puerto USB. En ese momento yo lo que necesitaba era conectar un pendrive para descargarme una cosita, para subir una cosita. Así que ahí la experiencia ha sido un poquito agridulce. ¿Por qué? Pues porque me he podido conectar. Básicamente lo que hace esta batería con Wi-Fi, esta especie de mini NAS, mini servidor de ficheros, es que tiene una señal Wi-Fi a la que te conectas y luego, pues, luego tiene un panel donde tienes un administrador, un explorador de archivos donde puedes descargar y subir cosas. Podía descargar cosas del pendrive que está conectado el RAV Power, pero subir cosas me pediría Flash. Y claro, un navegador con Flash a estas alturas es complicado. Para aquellos que tenéis iOS, hay un navegador que se llama Dolphin, que es la solución a casi todos los problemas. Es más, desde Dolphin he podido subir mi audio a iVoox, lo cual está genial. Pero no pude subir ficheros. Así que ahí ha habido un puntito de limitación. Por lo demás, he escrito mis posts, subido fotos, he mirado direcciones, he usado redes sociales, he estado en Telegram muchísimo. Que por cierto, tenemos un canal de Telegram. Toda la información la tenéis en isla.vidasenred.com. Descargando ficheros, subiendo ficheros, bueno, un poco de todo. La verdad es que ha sido genial. La verdad es que lo he disfrutado ahí mucho el iPad con su batería casi eterna. ¿Qué más cositas? Ya he hablado del teclado, de la batería. Tenía mi batería Anker y, por supuesto, el MIFI Huawei 4G, que tiene una batería inmensa. Me aguantaba todo el día y llegaba a la habitación ya de noche después de cenar y me quedaba un 30%. Y con 2-3 dispositivos conectados. Ha sido genial. Llevaba encima un teléfono BQ, el BQ Aquaris A4.5, que no lo he usado. Y cosas que quiero comentaros, así varias. Wi-Fi. La estación de tren de Chamartín, a bombo y platillo, ha anunciado que tiene Wi-Fi. Tiene un wifi básico, que es gratuito, simplemente te tienes que registrar metiendo tu Facebook o metiéndote en otro sistema de registro, súper fácil. Pero el wifi es mínimo, es decir, son 25-30 de bajada, 0.25-0.30 megas de bajada y lo mismo de subida. Y lo único que sí que te prometen es velocidad ilimitada, que eso sí que es una ida de olla, si haces una compra de 10 euros en cualquier tienda. Bueno, está bien, porque si vas a comer y tal, pues 10 euros es fácil que te lo gastes. Ahora, lo de velocidad ilimitada, ¿qué es? ¿Que te van a dar 100 megas? ¿Que te van a dar un gigabyte? No os flipéis, chicos. A lo mejor dicen, no, te vamos a dar bastante ancho de banda. Pero yo no creo que den 10 megas. Pero bueno, en cualquier caso, bien por la estación de Chamartín, que ofrece wifi, y si alguien lo necesitara, pues que fuera a pasar. Venga, es que me voy a pasar 6 horas en la estación. Pues ahí tienes para todo el día. El hotel a donde fuimos tenía un wifi lamentable. La red Qubi Wireless, que es una red que está presente en muchas cadenas hoteleras, es una bazofia, es una tomadura de pelo, y en los comentarios que he hecho del hotel, pues así se lo he hecho ver. Igual, 0.20, 0.25 de megas de bajada y subida, y luego apagar, y por supuesto apagar bastante. Ahora, en la ciudad que he estado, no lo voy a decir, ya sabéis mi paranoia con la seguridad, pues en la ciudad en la que he estado todos los locales tenían wifi, con lo cual genial. Más cositas, pues mi experiencia con el iPad sigue siendo extraordinaria, soluciona casi todo. Evidentemente, si tuviera que coger y necesitara un puerto USB, ahí sí que lo tendría complicado, porque no existe. Pero realmente para todo lo demás, fantástico. Incluso para la GoPro, que he hecho alguna foto con la GoPro, bueno, ya sabéis que vía Wi-Fi con la aplicación de GoPro Hero o como se llame, puedes pasar las fotos. No me pesaba llevarlo. Yo ahí no sé cuántos tenéis Decathlon, que es una franquicia de artículos de deporte cerca de vuestra casa. Decathlon vende unas mochilas alucinantes por poco dinero. Y yo tengo dos en casa que son además baratísimas. No sé si valen 5 o 6 euros. Y son súper cómodas. Bueno, pues yo ahí llevaba el iPad, la batería, la GoPro con el soporte, llevaba un trípode, llevaba el micrófono polla y ha sido fantástico. La red de Orange, muy buena. Había 4G en la ciudad que estaba, que no es una ciudad grande, pero si alguna vez pasó a 3G, como el 3G de Orange lo estoy viendo tan estable, yo no lo he notado. Es decir, todo lo que he necesitado lo he usado en todo momento. Y lo que sí he usado mucho cuando estoy de viaje es Google Maps, para ver los comentarios. Cuando voy a un restaurante me gusta ir sobre seguro, así que Google Maps y los comentarios de la gente, la puntuación de la gente, es de mucha ayuda. Y TripAdvisor también. Y eso me ha permitido que, a Dios gracias y a la tecnología, no me he columpiado en ningún sitio al que he ido. En ningún sitio, ni en desayuno, ni en comida, ni en cenas. Eso ha sido absolutamente genial. Así que bueno, amigos, esta es un poco mi crónica de este viaje. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando al canal de Vidas en Red, de Telegram. Toda la información la tenéis en la isla. Y ya sabéis. Ah, y otra cosa, ya estoy empezando a soltar allá por donde voy pendrives libres. La primera remesa de pendrives libres está siendo esparcida. Lo he dejado en asientos del tren, en estaciones del tren, en hoteles, bueno, en el hotel donde he estado. Así que genial, vamos a ir difundiendo un poquito de la cultura libre. Y amigos, eso es todo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Larga vida a la isla. Gracias a todos los que apoyáis la isla. Entre todos estamos haciendo posible cosas muy interesantes. Un saludo y hasta pronto. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, know how we felt.